Empalme FM. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me. Fumigan con drones, dice el lagarto. Y está bien la observación, porque nosotros no habíamos quedado con la imagen de la carretera 90 acá, ¿no? Donde cruzan día por medio, para allá, para acá. Cargan acá, llevan allá, fumigan, cagan allá, vuelven para acá, cargan acá, cagan allá. Y surge el tema, parece que es solamente cuando hay una denuncia, ¿viste? Y ahí se horrorizan, qué horrible. Fumigaron cerca de la escuela. Y después fumigan cerca de todo lo demás, de la gente que está en todos lados, de los cursos de agua, que es lo peor, ¿no? Y parece que no pasara nada. Entonces el lagarto dice, pero mirá que los drones, ¿quién los denuncia? Ni los ves. Y tenía razón, tiene razón. No, más vale, loco, más vale con drones. Yo te digo, porque viste esa cortada que hay, que vos vas por Villa Cariño y haces una cortada que hay, y donde se hacen los raí hípicos, los famosos raí hípicos, eso, que ahí sale, esa calle cortada, sale al abasto, y del abasto lógicamente a la liga, ¿no? Una calle cortada que hay. Y y un día vos sabés que yo vi, yo andaba ahí, y vos sabés que vi que estaba el andaba un dron, y yo digo, mirá, un dron fumigando acá en la vuelta, no sé, creo que andaba con los camiones de intendencia, no sé qué era que andábamos haciendo, y vos sabés que había un dron que estaba fumigando, ¿te das cuenta vos? Y estamos hablando de acá nomás, de cerquita, ¿no? No estamos hablando, vos date cuenta que el viento, las partículas de todo esa, de eso está, de esos agrotóxicos van a kilómetros y kilómetros. Está visto, es espeluznante tu relato, che. ¿Y la gente se rebelará o quedará tomando mate como yo lo vi en el... Creo que fue en 2010, creo, que le fumigaban. Esto era con equipo terrestre allá en el barrio sur. Y la gente sentada afuera mirando, tomando mate. Una de las cosas más increíbles que yo he visto, si no lo hubiera grabado nadie me hubiera creído. Tengo que buscar ese informe y traerlo a la realidad. Lo que pasa es que, viste, después quieren matar al mensajero. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora haríamos el giro hacia Mar Abierto. Fue un poco desordenado, pero los aportes están interesantes, ¿viste? Lo que pasa es que eran muchos temas, ¿viste? Salió medio entreverado como carne para chorizo. Y ahora hacemos el giro hacia Mar Abierto con la música clásica que tanto les gusta a la gente del gimnasio. ¿Cómo era, se llamaba el gimnasio? Che, cachete. Gordon Lightfoot. Carry Free Highway. Every highway you've seen better days, the morning after blue. No es care, sino carefree highway. Every highway, let me slip away on you. Turning back the pages to the times I love best. I wonder if she'll ever do the same. Now the thing that I call living is just being satisfied with knowing I got no one left to blame. Carefree highway, I got to see you, my old flame. Carefree highway, you've seen better days. The morning after blues, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away on you. Entre las reflexiones del amigo Brum, dijo que la firma del tratado del Mercosur con la Unión Europea es porque los europeos no tienen para dónde disparar. Pero para mí ahí contestó hasta sin querer en la última parte de este último audio. No tienen para dónde disparar, por eso firmaron. Seen the better days, the morning after blues, from my head down to my shoes. Carefree highway, let me slip away on you. Estamos haciendo como un pequeño resumen de lo que ya salió al aire por si te lo perdiste y recién entraste a escuchar ahora, como estoy viendo acá en el dashboard de la plataforma, que me indica que al menos 15 indianos entraron a escuchar, seguramente por alguien le sopló, ¿no? Che, mirá que están diciendo tal cosa, que la pista de aviones de la Terra. Bueno, gente que entra después. Entonces estamos haciendo un pequeño resumen con audios que ya salieron al aire. Cuando esas imágenes se vuelven habituales, la de los comunes, repetidas, y los drones, diaria, lo demás tiene, se explica lo demás. Si vos tirás mierda donde comés durante años, vas a comer mierda, en el mejor de los casos, o te va a matar. Pero dice que el camino de la humanidad es ese, ¿no? Dicen que es el progreso. Echan tóxico para mejorar la producción. Todo tiene que ver con el capitalismo. Ya que sé, capaz que sería imposible, me pueden decir, sería imposible alimentar a tanta gente si no le echan los pesticidas y después los demás tóxicos para que crezca la planta y no sea intervenida por los pastos, yo qué sé. Hay gente que le encuentra explicación a todo, pero hay que escuchar, ¿eh? Y la firma va a ser entre el Mercosur y la Unión Europea. Y allá hay unos países que están bravos. Pero seguro, yo tengo familiar conocido en Alemania, por ejemplo. Un productor de 20 hectáreas es riquísimo, es como tener 5.000 acá. Así, a grosso modo, una proporción, le digo, ¿no? O 2.000, para poner los dos. 20 allá y 2.000 acá. Más o menos así. Aquí para las monedas que entran en el bolsillo del productor, un hombre con 2.000 hectáreas acá vive, y allá con 20 hectáreas vive, en Alemania, ¿no? En España es más chico todavía, hay lugares más chicos, pura montaña, ¿no? Puro cerro. Buenas tardes, vos sabés que sí, oí los otros audios, ¿no? Y es todo un terrible tema donde se ha metido el ser humano, ¿no? El poder de sometimiento de los demás. Ahora nomás estuve leyendo, informándome hoy temprano, y bueno, Estados Unidos sigue avanzando, demostrando su soberbia con el cuento de que te curtimos a palo para que te viene y para que funcione la democracia en tu país. Nos robamos todo, tú vienes para que estés mejor, para que seas un ciudadano feliz. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Desordenado pero interesante, dice este mensaje. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me the throw? I said, not today. La Tere dice desde Santiago, creo. A ver, que dice, llegando del ostracismo paraguayo. ¿Por qué, Tere, le llamas ostracismo a los paraguayos? A la dura realidad chilena. Katz asumirá como presidente. En Chile decimos que Dios nos pille confesados. Un abrazo. No termino de entender que Dios nos pille confesados, pero creo que es un giro idiomático medio quizás europeizado de la Tere. Hay muchas cosas que las entiendo y otras que no, de cómo hablan los chilenos. Dice que los chilenos son los que hablan más raro de Latinoamérica, ¿no? Bueno, les ha quedado ese legado del conquistador también, creo yo, más una parte que inventaron ellos mismos, como hemos hecho nosotros también, con giros que no entenderán allá. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que estamos pispeando la emisión del empalme, ¿qué les parecerá a los chilenos? Ahora mismo son las 23 clavadas, che, de este 12 de enero de 2026. Está viajando a velocidad de crucero Saris y compañía. Está al volante. Creo que yo que escuchando la emisión del empalme en el, ¿cómo se llama? En la app del auto. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu. Y como trataba yo desesperadamente de organizar los audios, que eran muchos, y no he escuchado hasta ahora los audios que han llegado al teléfono. Voy a ver si los chequeo. Mientras escuchábamos esta inmensa melodía de Harry Chapin, che, bubú. Cats in Cradle. The cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time then. Che, de los días pasados también quedaron audios impresionantes. Bueno, audios originales. Voces jóvenes que se harán cargo del empalme cuando este viejo locutor desaparezca, che, Lagarto. No sé si vos ya tenés el legado para cuando vos desaparezca, dejar ya a alguien que siga continuando, dijo un viejo colega. Siga continuando con la herencia. Y nosotros hicimos hace pocos días un nuevo chequeo para quienes van a quedar a cargo del empalme en pocos años, che, que son las señoritas Victorias. Victoria Piñera y Victoria Cabrera. Y les grabamos unos audios muy interesantes. ¿Vos lo escuchaste? Le vamos a grabar un audio que indique la agenda que tienen ustedes para el próximo fin de semana. Adelante. El próximo fin de semana tenemos una regata y vamos a estar con Ernesto, papá y yo. Vamos a estar en una regata más o menos de 6 horas. Empezamos a las 8 y terminamos 8. Para 8 de la noche. ¿En serio? ¡Nah! A las 8 de la mañana empezamos AM. Sí. Y terminamos como a las 3 y media PM. Sí. Así que vos vas en la canoa con ellos. Sí. ¿Qué tarea te dan en la canoa? ¿De guía? Mira, la tarea creo que era.

te compra una radio Spica por aire cuando tiene que escuchar el empalme en breves minutos, comienza la emisión de hoy. Muy interesante. Viajes, fumigaciones y el tratado con la Unión Europea. Opiniones muy interesantes de gente entendida en el tema. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Sí, quedé encantado con esta radio. Se terminaron los gastos de pila. Ah, está una belleza. Lo compré a un vendedor que estaba en la calle, los 120 pesos o algo así. Enseguida lo probé. No, yo quería una, pero son más grandes. Y para nada con ella no es bueno, porque la más grande también, si vos la ponés, la enchufás en la computadora o como si fuera un cargador de celular, y tienen para poner pendrive, memoria de música y todo eso. Bueno, buenas noches, acá Casa Tribu reportando desde Barra del Chuy, junto con, estamos compartiendo acá una noche, una cena agradable, con la gente de Tierra Adentro, que son unos viajeros uruguayos, y con Mauricio, que es un viajero argentino que viene desde la provincia de San Juan. Vino sin vino. Encima no trajo vino, así que está todo mal. Así que ahí estamos. Hace calor. Mirá vos, recién actualizamos los mensajes. Porque estos mensajes llegaron ya cuando estábamos al aire. Y nosotros que somos medio mocetones tenemos dificultad a veces para hacer varias cosas a la vez. Cosa que cuando éramos jóvenes hacíamos muchas cosas a la vez. Y ahora, si atendemos la emisión al aire y los mensajes que teníamos grabados, no podíamos checar los que van llegando durante la emisión. Tengo uno de Cabrera Sariz acá. ¿Qué dirá? Lo tengo que haber ingresado. Ahora voy a checar de vuelta a ver qué dice. Mientras, les mandamos a esos viajeros que están en el Chuy, que son de Desentendida Argentina, San Juan, y un extranjero más, que no me acuerdo el nombre, tendría que darle play de vuelta acá. A ver. Lo compré un... No, ese. Este es el de la radio de Midna, que se compró una radio Spica, pero... Junto con... Estamos compartiendo acá una noche, una cena agradable... Con la gente de Tierra Adentro... Tierra Adentro. Uruguayo... Y con Mauricio, que es un Mauricio. Argentino que viene desde la provincia de San Juan. Vino sin vino. Encima no trajo vino. No trajo así vino de San Juan. Así que ahí estamos. ¿Cuál sería un vino de San Juan que esté bueno? La verdad que nosotros que solemos ingresar en el tema con mucha autoridad, no conocemos ningún vino. Bueno, Cerro de San Juan es de uruguayo, ¿no? Pero para toda esta gente que está en el Chuy y el amigo Midland que está estrenando la radio Spica, carga con UCB, pero adiós a la compra de pilas, me dijo. Ojalá que le dure mucho tiempo, pero los chinos fabrican cosas para 2 meses. Para todos ellos, esa tremenda canción de James Taylor, che, que es un obsequio exquisito del empalme para los turistas que están veraneando y escuchando la radio. James Taylor, México. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby Jane. Oh, Mexico, you sound so simple, I just got to go. The sun's so hot, I forgot to go home. Guess I'll have to go now. Everything all right. ¿Viste qué linda que está esta canción, che, Saris? De James Taylor. Claro, nosotros escuchábamos los clásicos de James Taylor siempre. Carolina, que la podemos escuchar hoy día. Siempre la escuchamos. Pero este México no lo conocíamos, che. Qué belleza de canción, digo yo, ¿o no? Tomando unos vinos de los cerros de San Juan. Pero ese es vino uruguayo, ¿no? ¿Vos qué decís, Saris, que conocés mucho de vinos? Qué lástima no tenemos ya el tocayo de Salto, que se retiró a dormir, pero que sabe mucho de vinos. Cerro de San Juan es uruguayo, de Canelones, ¿no? ¿Cuál será el vino de San Juan mejor, mejor checado? Way down here. Nos hemos detenido bastante en estos últimos meses del año pasado y el comienzo de este en la música de los 70. Por sugerencia de un oyente, dice, pasaste, a pesar de que Le Palme no pasa refritos o intenta no pasarlos, dice, te queda muchísima música, investigá más, vos que los tenés por año a las canciones, buscá mucho más del 74-75. Y le hicimos caso y hemos abundado en música de estos dos años en los últimos tiempos sin que nos desagradara. Por supuesto, hemos descubierto, como bien lo decía el oyente, asesor musical, así como están los asesores de los temas históricos, internacionales, ecológicos, ambientales, humorísticos, están los asesores de música. Y le hicimos caso y la verdad que nos encantó descubrir nuevas canciones, como esta que terminamos de escuchar de James Taylor o esta que vas a escuchar ahora. Empalme FM. mía. Thinking about you, lady, makes me so strong. And it's alright. It's alright. Tremenda esa mandolina anoche en este tema de Jim Capaldi, It's Alright, It's Alright, de 1975. Estaba buscando el audio de Francisco que dice 1975 y él desarrolla sus recuerdos, sus memorias de ese año, bastante infausto, ¿no? Bueno, de los primeros años de la dictadura en Uruguay y un año antes de la dictadura en Argentina, pero ya que era una predictadura, un relajo de la Gran Siete en Latinoamérica. Y como segundo cacique, aguerrido, con experiencia, con historia, nos queda Araújo, ¿no? Excelente propuesta esa. Para la gente que está reunida en el Chuy, la gente de los Autobahn, Kraftwerk. Sí, sí, no sé, si la población no toma medida y un poco más de seriedad y dedicarse más a todos los conflictos que se vienen creando y todo lo que vienen interviniendo las multinacionales, se va lo poco que nos queda, hermano. No hay otra. se va lo poco que nos queda. Y si no encontramos petróleo, dijo el paisano, petróleo es una imposición, no es un acuerdo, ni una sugerencia. Dice, busquen que no tenemos más petróleo. Vamos acá el de Venezuela. Y si ustedes encuentran, mejor. Así después lo conquistamos más fácil. Pero el agua es lo más valioso, dice Francisco. Batería. Ojalá no falten los alimentos, dice este mensaje. ¿Quiénes son los asesores del empalme? Los que hablaron hoy, el tocayo Grum, Francisco de Paysandú Soberano y el lagarto del vertedero. Midland de Paysandú. Sí, sí, no sé, si la población no toma medida y un poco más de seriedad y dedicarse más a todos los conflictos que se vienen creando y todo lo que vienen interviniendo las multinacionales, se va lo poco que nos queda, hermano. No hay otro. Bellísima canción, Noche, pero casi impronunciable para un locutor con dificultades de English. Viste que ahí salió, no sé si salió el audio, si se pudo escuchar la pronunciación correcta. ¿Correcta se dice que la guardé por acá o no? No la guardé ni mierda, me parece. Qué lástima, ¿no? Porque, bueno, ustedes agreguen a la playlist lo que tiene la app, les va a aparecer el nombre. El grupo es legendario del rock de los años 60 y 70. Four Seasons, diciembre de 1963. Ya entreteniéndonos un poco, una vez que hubieran pasado los audios de opiniones, de visualización de cómo está el mundo actual, estamos buscando música que pueda resultar interesante. Y justo no tengo el 63, che, que es de lo que habla esta canción que estamos escuchando, diciembre del 63 de Four Seasons. Tengo el 62. ¿Por qué no tengo el 63? Bueno, en el 62 encontré esta canción. Está interesante, ¿viste? My Boomerang Won't Come Back, Charlie Drake. Versión 45 RPM. We got a lot of trouble, Chief, on account of your son Mac. My boy Mac, why? What's wrong with him? My boomerang won't come back. Your boomerang won't come back. My boomerang won't come back. My boomerang won't come back. I waved the thing all over the place. Practiced till I was blue in the face. I'm a big disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. I can ride a kangaroo. Yeah, yeah. Make kinkajou stew. Yeah, yeah. But I'll make disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. The banished him from the tri-pen and sent him on his way. He had a backless boomerang, so here he could not say. This is nice, isn't it? Getting banished at my time of life. What a way to spend an evening. Sitting on a rock in the middle of the desert with me boomerang in the hand. For three long months he sat there, or maybe it was four. Then an old man in a kangaroo skin came knocking at his door. I'm the local witch doctor, son. They call me George Elfie Black. Now tell me, what's your trouble, boy? My boomerang won't come back. Your boomerang won't come back? My boomerang won't come back. My boomerang won't come back. I'll wave the thing all over the place. Practice till I was blue in the face. I'm a big disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. Don't worry, boy, I know the trick, and to you I'm gonna show it. If you want your boomerang to come back, well, first you've got to throw it. Aplicaban un estilo, un ritmo bastante divertido, ¿no? A veces inabarcable. ¿Dónde podemos ubicar a esta canción? ¿En qué estilo? No sé, ¿viste? La verdad que no tengo ni idea. Pero había muchas canciones de este, de estos ritmos así tan divertidos, con vocalizaciones, incluso supongo yo, letras también muy entretenidas. en los años 60, digo yo, ¿viste? Y había grupos afiatados de voces, de negros, de damas negras, muy, muy escuchables. Canciones que quedan para siempre en el concierto rock, como esta, de Wayne Fontana, de Mindenberg, Game of Love. Si la población no toma medidas y un poco más de seriedad y dedicarse más a todos los conflictos que se vienen creando y todo lo que vienen interviniendo las multinacionales, se va lo poco que nos queda, hermano. No hay otro. Se nos va y se nos va. Pero bueno, creo yo que and everybody, yeah, tries.

debemos ir cerrando, che. Viste que estuvo muy desordenada la primera parte, pero con aportes interesantes. Los drones asolan Mevir en Macondo, ¿viste? Lo denunció el Lagarto del Vertedero, con todo el respaldo del Empalme Rock. No lo sabíamos y no sé si la gente lo sabe, porque muchas veces ni los ves. Pero la mierda que tira, sí. La mierda impacta. Y también andaban los terrestres hoy, desparramando mierda por todo el coño sur. Ahora son 23:47 de este 12 de enero de 2026. Mirá este, de Bob Dylan, que nos trae la realidad. Rolling Stone, like a Rolling Stone. No es Bob Dylan. Es Bob Dylan, like a Rolling Stone. Save me when I die, you finally fall. You thought they were all kidding you. Empalme FM. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused. And Napoleon in rags, and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets. Es una buena forma de ir finalizando esta emisión sorpresiva del Empalme Rock del 12 de enero de 2026, che. Mientras viaja a velocidad de crucero, salís con el, ¿cómo es? Al volante, el Bruno. No sé quién maneja. Che, es una buena forma de finalizar la emisión de hoy con el querido amigo Bob Dylan, revolución total, musical, aeroespacial. Che, ¿qué estoy diciendo? Quería saber quién es George Jackson, porque hace poco que descubrí esta canción de Bob Dylan. Hay tanta música que siempre andás navegando y topándote con cosas nuevas. Algunas te convencen y otras no, pero esta es demencial, che. De 1971 le hice una canción para George Jackson, que es una belleza la canción rítmicamente, y quise saber quién era George Jackson, che. La Pantera Negra, che, Sariz. George Jackson, entre comillas, Chicago, Illinois, 23 de septiembre de 1943, prisión estatal de San Quintín, nada menos. Los yanquis que se especializan en matar y meter preso. 21 de agosto de 1971. George Jackson fue un autor afroamericano, miembro del partido Pantera Negra. Mientras cumplía una condena por robo a mano armada en 1961, Jackson se hizo marxista revolucionario. En 1970 fue acusado junto con otros dos hermanos, Soledad, esta traducción, por el asesinato del guardia John Vincent Mills, después de una pelea en la prisión.